Las entrañas mías, ay, yo por ti la verdad, porque me encuentro pagado con que tú me cambies la vida. Ay, tú estabas cuando yo te dije. Mira tu cintería bonita, que yo me enamoré de ti, que me enamoré de ti, porque te vi muy hermosa. Bien te camelo, que bien te camelo, si tú me dieras mi cuerpo por dentro, de lo más negro que te hacía para.